Como le dije anteriormente, vamos a conversar algunos minutos con un señor que la semana pasada vino a la radio, muy gentilmente, a conversar, a hablar de su historia de vida. Es raro que alguien venga a la radio a contarnos su historia. Uno se podrá decir, yo, uno, ¿y a mí qué me importa? O de qué me, ¿en qué nos puede afectar esto? Si es la vida de cada cual, ¿no? La gente podría decir, bueno, ¿y a qué le importa que viene un señor en un barco, en el Winnipeg, escapando de la dictadura imperante en España en aquellos años? ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué tendríamos que escuchar a este señor? Bueno, porque hay una historia de vida que quizá hoy es el reflejo del esfuerzo y la dedicación. Yo creo que yo apunto algo más todavía. Yo creo que estas personas hay que aprovecharlas mientras están vivas, porque un día, y de hecho voy a grabar esta conversación, un día no van a, se van a ir y se va a perder su experiencia de vida. Y cuando se pierden esa experiencia, quedamos al debe los que trabajamos en comunicación y en educación de contar historias que pueden ser un aporte a las nuevas generaciones. Te voy a pedir que te acerques al micrófono lo más que puedas. Hola, buenos días, acércate al micrófono. Buenos días. Al micrófono, háblame, no me mires a mí, al micrófono. Ya, buenos días. ¿Tu nombre? Francisco Beltrán Calvo. Francisco, cuéntame, ¿quién eres tú? Ya, el otro día, como digo, yo sentí que uno podía venir a contar su historia si era interesante, y yo encontré que la vida era interesante, pero también tengo una pequeña historia de acá, de Puente Alto. Correcto. Entonces, dime, háblame primeramente de ti. ¿Del? De ti. Ya. Ahí, acércate a esta distancia. Listo. Bien, a esa distancia. Ya. Ya, estamos, cuéntenos. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? Ya, yo en estos momentos soy jubilado, porque ya tengo 82 años. Así que trabajé aquí en Chile 50 años, de los cuales tengo una pensión, o sea, no una pensión, es una jubilación, no muy grande, pero me sirve bastante. Entonces, mi historia es la siguiente: que yo, cuando llegué a Chile, tenía 9 años. Yo nací en el 31, la Guerra Civil de España fue en el 36, tenía 5 años, y de España tuvimos que salir arrancando a Francia, caminando por caminos, cerros, como donde caía la noche dormíamos, y si había que comer, comíamos. Y llegamos a Francia y ahí estuvimos casi 2 años y tanto, casi para los 3 años, como refugiados. Y ahí en realidad ya pasamos por lo menos a un país donde éramos perseguidos y teníamos un techo donde dormir y alimento para comer. Tuvimos 3 años y a los 3 años, en el 39, Pablo Neruda, parece que era cónsul en Francia, hizo los trámites para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ir a otro país, que el otro país era Chile. Y contrató, no sé cómo, se consiguió un barco llamado el Winnipeg. Y en ese barco tuvimos la oportunidad, perdón, de salir para Chile y llegar a un país donde podíamos estar tranquilos porque no éramos perseguidos por nada y teníamos la oportunidad de trabajar. Mis padres, por ejemplo, que eran adultos, yo era un niño. Y aquí en Chile, como le digo, he tenido varias actividades, trabajé 50 años sin parar y ahora soy jubilado y no hago nada. ¿Trabajaste 50 años sin parar? Sin parar, en lo que viniera. ¿Y te la jugaste? Me la jugué y salí a flote. ¿Saliste a flote? ¿Tuviste hijo acá? Tuve 4 hijos. A ver, que en la radio, en la radio. La gente no lo va a ver. Sí, cuéntame. Tuve 4 hijos y yo, cuando cuento mi historia, que el que no me conoce a lo mejor suena un poco de fantasía, yo para todos traigo un comprobante donde me avala que en realidad lo que estoy contando es cierto. Yo aquí traje una foto para que usted no la pueda ver por la radio, si fuera televisión, donde estoy yo con mis 3 hijos varones. Tengo una hija varona también. Entonces, a ver, logré, sin tener mayor formación. O sea, sí, en primer lugar, yo se dice que los niños de la guerra no tuvimos infancia, porque mi infancia fue de un país a otro y de un lado a otro, así que no tuve casi oportunidad de estudiar. Pero estudié aquí en Puente Alto, en La Puntilla. Y en La Puntilla me acuerdo que la profesora se llamaba Juanita. Y era un el colegio que había, la profesora esa atendía en una sala el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, a todos ahí, porque éramos del lado de Pirque, muy pocos los que podíamos asistir a la escuela. Entonces yo el otro día me enteré que la señora Juanita vivía, y a los 70 años fui a verla, perdón, fui a verla a la puntilla y me encontré con ella. ¿Cómo fue ese encuentro con ella? ¿Emocionante? Por supuesto. Ella, yo pensaba que se iba a acordar de mí. No se acordaba porque ella estuvo 30 años de profesora, pero por lo único que pensaba yo que se podía acordar, porque eran muy pocos los colegios que aquí en Chile tenían un español que había estado en la guerra civil y había venido para Chile. O sea, por ese lado pensaba yo que se iba a acordar, pero no se acordaba. Pero de todas maneras estuvimos conversando, ella estaba totalmente lúcida, tenía 90 y tantos años ya, porque cuando yo era profesora, me parece que tenía 16, 17 años, yo tenía 9. Así que tuve el gusto y el placer de volverla a verla y esa historia es la que yo tengo acá de Puente Alto. Ahora, ¿cuánto esfuerzo tú le diste educación a tus hijos, no? Por supuesto, yo tengo 4 hijos que son los 4 ingenieros. Y todos están trabajando y tienen puestos de responsabilidad. Salieron todos muy estudiosos. Yo les di la oportunidad que yo no tuve para estudiar, pero yo se la di a ellos para que pudieran estudiar. Y salieron muy buenos para los estudios. ¿Cuál es la metáfora de esto? ¿Que se puede? ¿Con ganas se puede? Por supuesto, porque yo justo me tocó en los años difíciles de acá de Chile. Mi hijo nació, el primer hijo nació en el 73, a un mes del golpe militar. El golpe militar fue en septiembre, el hijo mío nació en septiembre, octubre. El 11 de octubre, justo un año, estuve el primer hijo. Y todos los estudios de los 4 hijos estudiaron durante el, bueno, no sé si llamarle el régimen militar o el golpe, que para mí, a ver, no tuve problemas porque yo me dediqué a trabajar y no tuve problemas. No te metiste en ningún tema político. Vamos a ir a la música, estamos de vuelta con tu historia. Yo creo que la metáfora de acá es que, mira, una persona que vino de afuera, escapando de la guerra civil, con poca instrucción, ha logrado lo que él ha logrado. Y que nos cuente su historia, a mí me parece valioso. Vamos a la música, siempre se puede, ¿ven? No, es que la vida, amigo, cuando usted quiere, puede. Música flamenca para los bailadores a esta hora. Luego volvemos con este amigo. Thank you. Este amigo nos va a contar que sus hijos estudiaron, bueno, estamos conversando con un amigo que vino de España, con muy pocas oportunidades, salió adelante, nos viene a contar su historia de esfuerzo, de emprendimiento, de lucha contra la adversidad. Y él nos contaba que sus hijos tuvieron un colegio subvencionado, ¿no? Subvencionado, sí. Y yo no pagué la matrícula y nada más. Eso, ¿qué nos quiere decir esto? Que con tu esfuerzo y tu apoyo, tus niños salieron adelante. Tú le diste el esfuerzo necesario, ¿no? Sí. La preocupación. Eso le di yo. Les diste buenos valores. La oportunidad de que pudieran estudiar y salir adelante. Y ellos lo aprovecharon y salió todo muy estudioso. Ahora cuéntame, ¿qué nos ibas a contar de Puente Alto? A ver, de Puente Alto lo quería contar. Acércate al micrófono. En el año 40, yo vivía en el Pirque, en San Juan. Y venía al colegio a La Puntilla. Y a La Puntilla venía al colegio cuando un colectivo que había del año 29, parece, venía desocupado. A mí me traía al colegio. El día que el colectivo venía ocupado, yo no tenía colegio. Y alcancé a estudiar 2 años. Y en los 2 años empecé en primero y terminé en cuarto. O sea, pasaba 2 años en uno, porque como ya yo era con cierta edad, tenía más capacidad para aprenderme y pasar todo eso. Y después de ahí, fuimos a distintas partes. Mi papá era agricultor y siempre estuve en el campo. No tenía oportunidad de seguir estudiando porque en el campo, cuando está lejos de un colegio y no hay posibilidad de ir, había que ayudar al padre a trabajar para mantener a los otros hermanos, porque éramos nosotros 5 hermanos, y el sueldo de un padre agricultor no alcanza para criar 5 hijos, así que había que ayudar. Yo empecé a trabajar a los 14 años, yo era obrero de esto con libreta del seguro, o sea que yo puedo comprobar y tengo la libreta de que a los 14 años yo ya fui a trabajar. No me cansó nunca el trabajo, porque a raíz del trabajo yo recibía los frutos que da trabajando, que uno gana plata. Y eso lo hice. También tuve puestos de responsabilidad sin tener mayor estudio. A veces tenía bajo mis órdenes gente con mucho más estudio que yo, pero yo tenía la facilidad que cualquier cosa que yo veía la aprendía. Me era muy fácil aprender las cosas y trataba de hacerlo lo que no había hecho nunca, hacerlo como el mejor. Siempre quería ser el que se, poco menos que se admirara. Bueno, esto, tú has trabajado, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Bueno, mirando, veo que si otra persona lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y siempre salí con todo lo que yo deseé hacer, lo hice. Y como digo, aquí estoy ahora a los 82 años, que todavía la memoria no me falla para nada, a pesar de que yo tuve un accidente vascular y perdí el 50% del campo visual y perdí el sentido de la ubicación. Me desubico muy fácil, pero no me pierdo, porque yo sé que estoy cerca de donde voy, pero de repente no sé si hay que para el norte, para el sur o cosas así, pero siempre he llegado a donde he querido llegar, porque preguntando, como ese dicho que dice, preguntando se llega a Roma, y siempre lo he hecho. Y todas las cosas que yo me hago a mi edad, las hago yo solo. No me puedo apoyar en nadie, porque mis hijos, a pesar de que si yo lo necesitara me acompañarían, pero ellos tienen su trabajo y su responsabilidad, y no voy a estar yo pidiendo a uno, oye, ahora voy al doctor, ¿me puede acompañar? O tengo que hacer este trámite, tal cosa, ¿me puede acompañar? Entonces no quiero quitarle tiempo, porque... Entonces lo que aprendemos de ti es que con esfuerzo todo se puede. Todo se puede. Eso yo lo tengo claro. Y como digo, yo puedo hablar por mí mismo. Yo no hablo de que yo supe de que una persona... No, yo siempre digo yo. ¿Entiendes? Así que todo eso. Correcto. Oye, quiero agradecerte que hayas venido a la radio. Ya. Muy amable por venir, y mándale un saludo a la gente que te está escuchando. Ya. Bueno, ¿yo tengo que mandar saludos? Sí, pues. Bueno, yo les mando saludos a todos los que me conocen, si escuchan Radio Pudahuel. Posiblemente hay muchos que me ubican, porque yo en un momento yo fui a inscribirme a Coliseo Romano y representé a Puente Alto. Me hicieron un reportaje y ¿cómo se llama? Participé y clasifiqué. Así que en Puente Alto, muchos que a veces voy caminando me dicen, oye, ahí va el que cuenta existe. Y yo ahora aquí a la radio me vengo a ofrecer que si hay algún evento donde haya que ir a visitar personas de la tercera edad y hay que entretenerlos para que se ríen y contar chistes, yo me ofrezco para ir a cualquier parte donde me pueda servir yo para que pasen un rato agradable. Así que aquí estoy en la radio. Yo vine el otro día porque escuché que podía contar mi historia, encontré que mi historia era bonita, y ahí ya la conté ya, y la historia de España y la historia de aquí en Chile, pues las dos historias que tengo yo, que no me puedo quejar de mi vida. Así que eso. Muchas gracias por venir, es muy amable. Ya.